Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierta en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Sí que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas, te envío una letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella. Presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo. Uy, beberme de ti lo prohibiré. Sabes que estoy colgando en tus manos. No me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas, te envío cenando en Marbella. Uy, cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdas y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, mucho cuidado. Oh, cuidado. Niña, yo te digo, me tienes en tus manos. Cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdas y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos.